Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. A lo largo de 30 minutos aproximadamente, nos dedicamos a explorar la historia del blues. La música americana siempre ha tenido algo que decir acerca de la guerra, ya sea para ensalzarla como culminación de un espíritu patriótico o bien para criticarla. Aunque no es uno de los temas más frecuentes en el blues, ciertamente el género no se ha mantenido en silencio al respecto. El 17 de mayo de 1940, 4 días después de que el presidente Roosevelt pidiera al Congreso más fondos para la defensa del país ante la inminente Segunda Guerra Mundial, Sonny Boy Williamson II grababa Wartime Blues, Blues en tiempos de guerra, curiosamente una composición del anterior Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson. Did you hear about the news up north? And it was everybody's Santa Claus. And did you hear about the news up north? And it was everybody's Santa Claus. Not every time I pick up a paper, I could read something about the war. But that ain't going to help you none. And I ain't no use if you were. But that ain't going to help you none. Now if you can't fly no airplane, maybe you'll be able to carry guns. Up in my airplane, I'm gonna be sailing around. Lord, I'm gonna be up in my airplane. You know, and I'm gonna be sailing all around. Now, but I believe I spied something below, and I'm gonna head in toward the ground. Now look at that big gun, yon. That big gun hid out in the wood. Now look at that big gun, yon. That big gun hid out in the wood. Well, I believe I drop a bomb because my machine gun won't do no good. Junior Wells es probablemente más conocido por sus colaboraciones con otros músicos como Buddy Guy, Earl Hooker o Muddy Waters, también realizó trabajos en solitario de una enorme calidad. Vietcong Blues es buena prueba de ello, un tema cantado e interpretado a la armónica por Wells. El cantante, que tenía un hermano en la guerra de Vietnam, se muestra crítico con el conflicto, pero también con aquellos que no sienten respeto por su país. La melodía se ve reforzada por los riffs de guitarra que impregnan la canción. let our heads moan. And this is the way my little red morning. And this is the way my little red. It said your brother's in Vietnam. Lord knows my mother's baby son. I'll hold up both of my hands. I want somebody to understand. I'll hold up both of my hands. And I just want somebody to understand. With tears in my eyes, people, Lord knows it's so hard to explain. Una de las características de Big Joe Williams, al que ya hemos escuchado varias veces en La Autopista, era que tocaba una guitarra de 9 cuerdas. El tema Army Man in Vietnam, en el que figura Charlie Musselwhite a la armónica, aparece en el álbum de Big Joe Williams, Thinking of What They Did to Me, publicado por el sello Arjuli en 1969. Too bad to work. Well, you sung it 18 years old. Lord, in the governor's hand. Can't fly a plane. Don't leave your guns at home. Can't fly a plane. Don't leave your guns at home. If you don't stop the war in Vietnam, I believe I dropped that old atom bomb. Everybody on that street be crying. Whoa. Everybody in Vietnam street be crying. Say, tell my dear old mother I got a home. Get the noise I got, man. Well, the summer's weeping and the summer's moaning. The summer wanna be home for Christmas. And boy, but it hurts so bad. Well, an army man with a Yankee raising sand. Well, when the sun get 18 years old, yeah, it didn't go up his head. El estilo de boogie de John Lee Hooker está profundamente enraizado en los ritmos de piano de Boogie Boogie, que tanto éxito tuvo en las décadas de los 30 y los 40 del siglo pasado. Hooker, conocido como el hombre boogie del blues, the boogie man of the blues, también es famoso por su interpretación eléctrica del blues acústico clásico del Delta. Aunque a menudo su estilo es una especie de boogie de solo un acorde, el tema War is Over, Goodbye California es un blues más tradicional de tres acordes en el que Hooker habla de las secuelas que la guerra deja en los soldados. Broken, I ain't got a dime. Well, the war is over, and I'm broken, I ain't got a dime. Well, all my money's gone. My friends don't know me no more. People, when I had plenty of money, I had friends all around my door. Yes, when I had plenty of money, I had friends all around my door. Well, now all my money's gone, and my friends don't know me no more. California, hate to leave you this way. Well, goodbye, California, hate to leave you this way. Well, the Greyhound brought me here, Highway 51 gonna carry me away. Thank you. los temas de las canciones del bluesman de Texas, Lightning Hopkins, suelen tratar sobre la vida de los afroamericanos en un sur segregado, aunque también trata temas menos políticos como la mala suerte en el amor. Al inicio de su canción, War is Starting Again, la guerra comienza de nuevo, la reacción del cantante al comienzo de una nueva guerra parece ser esencialmente negativa. Hopkins reflexiona sobre el pánico que sentirán las madres y las pérdidas que sufrirán muchas esposas de los soldados que parten hacia el frente. Además, afirma que él ya ha vivido la experiencia de la guerra y declara que definitivamente no quiere volver. Sin embargo, al final de la canción cambia de actitud cuando se entera de que el novio de su amante se va a la guerra, dejándola a su entera disposición, lo cual, canta Lightning Hopkins, es una ventaja para mí. Otra de las grandes canciones de blues acerca de la guerra es Vietnam Blues, una composición de G.B. Lenoir. Lenoir integró el circuito de blues de Chicago en los años 50 y los 60 y se caracterizó por su voz aguda y por sus canciones cargadas de contenido político. Con el mismo título que la canción de Junior Wells que escuchábamos al principio, Vietnam Blues, es un tema acústico en el que el músico contrasta sus problemas personales en el hogar con la difícil situación que viven los soldados en Vietnam. Ruega a Dios que ayude a los hermanos que están luchando por su país, pero al mismo tiempo critica lo que él entiende como la hipocresía del presidente Eisenhower, que habla a favor de la paz pero sigue librando la guerra. Una canción mordaz y una gran pieza de blues. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Below Longley, they'd kill me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing high and all in hole, maybe killing their own brother they do not know. Mr. President, you always cry about peace, but you must clean up your house before you leave. Oh, how you cry about peace, but you must clean up your house before you leave. How can you tell the world how we need be, and you still mistreating and killing poor me? Canción In the Army Now, el guitarrista y cantante de Mississippi, Big Bill Brownsy, en un tono algo sarcástico, cuenta que un viejo tío suyo recibe una carta y que cree que el tío Som quiere utilizarle. Grabada solo 5 días antes del ataque a Pearl Harbor, este tema representa la última de las canciones relacionadas con la guerra todavía en tiempos de paz. Got a letter this morning from a dear old uncle of mine. I got a letter this morning from a dear old uncle of mine. Now, boys, I'm walking today, oh, but tomorrow I may be flying. I believe, Uncle Sam can use me. I believe, Uncle Sam can use me. Now, I do believe, baby, Lord, I can be anything he want me to be. Me, baby, and I'm ready to go. Yeah, Uncle Sam, I've called me, and Lord, I'm ready to go. Now, he said he needed me. I know he'll send me back home someday, I know. Hey, boy. Thank you. I'm in the army now. My duty, I'm gonna do mine. I'm in the army now. My duty, I'm gonna do mine. Now, please don't cry, baby. The big Bill is doing fine. En 1941, cuando hombres y mujeres, blancos y negros, estaban a punto de embarcarse en una campaña para librar al mundo de uno de los ejemplos más atroces de racismo en la historia humana, vale la pena señalar que los Estados Unidos de América estaban muy lejos de ser un ejemplo de igualdad racial. Ese año, George White, a quien escuchábamos también en el episodio anterior, como uno de los principales representantes del blues de Piedmont, publicó el álbum Southern Exposure, 6 canciones a 78 revoluciones, a través de las cuales criticaba la injusticia racial en Estados Unidos, desde la discriminación en la vivienda hasta las leyes de Jim Crow. 2 canciones, Defense Factory Blues y Uncle Sam 6, trataban directamente con el llamamiento del gobierno a los estadounidenses para que contribuyeran al esfuerzo de la guerra, y, a su vez, con la contradictoria falta de oportunidades para que los negros estadounidenses hicieran precisamente eso, unirse a las filas del ejército. El propio presidente Roosevelt se interesó por George White y lo invitó a actuar en la Casa Blanca. White aceptó y más tarde regresaría en varias ocasiones a visitar al presidente y a la primera dama durante los años de guerra. Cerramos esta edición de Autopista 61 con el tema de George White, Uncle Sam 6. El tío Sam dice: everybody flying them but a Negro like me, Uncle Sam says, your place is on the ground. When I fly my airplanes, don't want no Negro round. The same thing for the Navy when ships go to sea. All they got is a mess boy's job for me, Uncle Sam says. Keep on your apron, son. You know I ain't gonna let you shoot my big Navy gun. Got my long government letters, my time to go. When I got to the army, found the same old Jim Crow, Uncle Sam says. Two camps for black and white. But when trouble starts, we'll all be in that same big fight. I think democracy is fine. I mean democracy without the color line, Uncle Sam says. We'll live the American way. Let's get together and kill Jim Crow today. En los tiempos tan agitados que vivimos, hoy hemos querido recordar algunos de los temas en los que el blues nos habla no tanto del conflicto bélico en sí, como de la variedad de sentimientos que la guerra despierta en el ser humano. Confiando en que la razón termine por imponerse en un mundo que cada vez parece más carente de ella, me despido de vosotros hasta el próximo episodio. No os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.